caminando rumbo a la sierra chiquita. Silva Sánchez iba huyendo, pero por Garza Valdés el sueño lo iba venciendo. Dentro de una rastrojera Silva Sánchez se dormía, y su sombrero de lana de la calle se veía. Cuando llegó la cordada lo denunció un tal García. Las 11:30 serían cuando preso lo tomaron, antes de ser fusilado por el pueblo lo pasearon. Como a las 6 de la tarde al paredón lo llevaron. ¿Cuál es tu último deseo?, preguntan los asesinos. Silva Sánchez les contesta: tierra para los campesinos y una escuela con mi nombre para que se eduquen los niños. Adiós mi sierra chiquita, adiós también mi ranchito, adiós todo Tamaulipas y la Virgen del Chorrito. Murió José Silva Sánchez, ya les canté su corrido.